Pablo. Cuidado que está caliente, ¿sabes? Te acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo, Solidaria, por Suite 89.1. Muy buenos días, querido Radio Escuchas. Bienvenidos a una versión más, la número 15 de Maracaibo Solidaria. Iniciamos allí con un número muy extraño, les va a parecer extraño porque es grabado en Escocia. Se llama, el disco tiene por nombre Salsa Céltica. Y es, ya es una propuesta musical muy acabada entre músicos cubanos, latinos y músicos escoceses. Y tienen esta descarga bien sabrosa, bien acompasada, se notan bien los violines, es una propuesta musical novedosa porque viene de esas tierras muy lejos de nuestro Caribe, pero con el mismo sabor. Y entonces escuchamos Ave María de Escocia, Medley. Un número, bueno, bastante con mucho virtuosismo. Y con eso inauguramos esta versión, la número 15, que está llena. Bueno, primero, ante todo, queremos dar nuestra palabra de condolencia a la familia del señor Giovanni Petrella, un hombre que hizo bien, un señor que dedicó su vida hasta sus últimos días, pues, a generar bienestar. Hizo propuestas alimentarias muy nobles para la ciudad, y bueno, y que lamentablemente falleció esta semana, y le damos nuestra palabra de condolencia, pues, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos y relacionados. Con eso queremos rendirle tributo al señor Petrella, que siempre tuvo una palabra amable para los clientes, para los amigos, los que en algún momento lo conocimos, y que estaba buscando el bienestar. Siempre buscó tener un producto, su panadería, que hiciera el bien y que tuviese un valor agregado adicional a ese poder alimentario. Se ocupaba incluso de quienes tenían alguna restricción para comer harinas y cosas de esas. Él siempre tenía una propuesta y estaba construyendo propuestas sobre eso. A su alma, paz a su alma y consuelo a sus familiares. Rafael, también tenemos, bueno, cumplió año, hoy está cumpliendo año Orlando Muñoz, nuestro hermano menor. Hoy es 18. Sí, Omar, también. Esta semana cumplió año nuestra madre, 88 años, lo celebramos con mucha alegría. Ella estaba bastante contenta y nosotros, bueno, por supuesto que también. Y tenemos una fecha, tenemos varios amigos que están de cumpleaños. ¿Podéis poner una cortina ahí chiquitica de cumpleaños abajito mientras los nombramos a todos? Mientras buscamos la cortina, saludamos nuestro programa número 15 de Maracaibo Solidario. Estamos aquí en Suite 89.1 FM, bajo la dirección de Leomagno Montiel, la producción de Mariana José Ferrer Melo, gestor de contenido Gabriel García, grabación, edición y montaje Jorge David Oliva. Que se nos han pasado varios programas que no se han grabado. En los controles técnicos, Richard López. ¿Y los contactos? Richard López, no solamente en los controles, en el café, en la musicalización. Richard le pone un extra, le pone un mundo. En los contactos, 0426-423-0798, el PIN del BlackBerry, 293-C3-648, el Twitter, @suite891FM, en el Instagram, por la misma vía, @suite891FM, y el Facebook, para agregarnos en su lista de amigos, Suite 89.1 FM. Pues es importante que decirle a nuestros escuchas ahora mismo que pueden, a través de internet, www.suite891.com, www, ya se lo sabe todo el mundo, Suite, que es como se escribe Suite, suite891.com. Por allí tenemos la aplicación para que nos escuchen en la red. Esto es para aquellos que están fuera de Maracaibo y que, bueno, o que están estando en Maracaibo, no tienen las facilidades de la radio por internet, nos pueden seguir. Y también por el móvil, con lo mismo, la misma dirección, ¿verdad? suite891.com/móvil. Allí nos captan a través del celular. Entonces estamos ubicados por todos lados para que nos acompañen aquí. ¿Qué tenemos? El cumpleaños de Cortina, para nombrarlos a todos, porque esta semana pareciera que todo esto viene de diciembre, ¿no? Estos cumpleaños de agosto vienen de diciembre. Juan Eduardo Romero está en Argentina, cumpliendo funciones diplomáticas. Gustavo Colina, Omar. Gustavo Colina, él es el responsable de nuestra cortina. La interpretación que se hace del Diablo Suelto es una interpretación de Gustavo Colina. Lo estuvimos llamando por distintas vías para traerlo al programa. Estuvo de cumpleaños, 41 años creo que cumplió Gustavo. Y toda esa vivencia, mira, de coro acá es cerca, pero cómo ha recorrido el muchacho. Sí, el talento de Gustavo, la bohemia de Gustavo, las vivencias. Hay mucho que contar. Algún día lo tendremos aquí para que pueda disfrutar, pues, para que nuestro público de la palabra de Gustavo. 41 años Gustavo y Juan Eduardo Romero, 44. Eduardo Mejías, compañero del Banco Central de Venezuela. Fidel Castro, 87 años. El compañero Fidel, 87 años. Por allí tenemos unas palabras de Fidel que las vamos a compartir también con el disco Patria y Humanidad. Un poco alejado de los medios visuales, pero sigue escribiendo constantemente. Sí, una época de reflexión, ¿no? Por ahí leí algo así como que su gran amigo última, en esta etapa de su vida, uno de sus grandes amigos ha sido el presidente Chávez. Desiree Bravo, compañera también del Banco Central de Venezuela, el mismo día que Fidel Castro. Rosa Muñoz, no, ya hablamos, ya la felicitamos. Madre. El compañero Rafael Hernández, fiel escucha el programa. Marisela Castellano, la madre de Nerio González, gran amiga de la familia Muñoz. Néstor Daniel Terán, el hijo de Rina Reina, fiel oyente al programa. Lila Morillo, Vilisa Morón Zambrano, y hoy está de cumpleaños Cristal Caguao, 30 años. Ah, la señora Marisela, la mamá de Nerio. La mamá de Nerio. Bueno, a Nerio y a Marisela, un abrazo, y bueno, y ellos te han acogido por mucho tiempo allá también, ¿no? Carlos Saludos. Cruz 10, 90 años. El día de hoy. La prensa de hoy reseña a Polanski, uno de los directores más controvertidos. De unas propuestas, bueno, a veces hasta de terror, ¿no? El cine de Polanski, pero que ha tenido mucha preeminencia y ha estado vinculado a algunas acusaciones. Un controvertido artista que, bueno, está de cumpleaños hoy también, 80 años, Polanski. Hoy también trataremos de hacer contacto con el director de la película Bolívar, el hombre de las dificultades, Luis Alberto Lamata, para que nos comente un poco sobre ese trabajo que pudimos disfrutar el día viernes en el Lía Bermúdez, con entrada gratis y a casa llena. Una película que vale la pena asistir. Y hubo buena respuesta del público, ¿no? En medio de la emoción la llevó, y en algunas escenas el público aplaudía. Sí, cuando hubo, bueno, en esa etapa que ya ha sido bastante comentada sobre las dificultades que vivió el Libertador y cómo se fueron superando a partir de las propias intervenciones, de propios extraños, digo yo, del proceso revolucionario venezolano de esa época. Y lo que sí queda de por medio es que sin la presencia de Haití en la construcción de esa, en la reconstrucción de las fuerzas políticas y de las fuerzas militares que hicieron posible la reconquista después de la pérdida de la Primera República de la patria, del país, pues reconquistar el territorio cuando habían llegado 10.000 soldados españoles que venían de derrotar a Napoleón, y las fuerzas dispersas, desarticulada, sin armamento, sin gente, con poca claridad política, con una discusión ahí sobre la libertad o no de los esclavos. A pesar de todo eso, la presencia de Haití es lo que hizo posible que fuéramos lo que somos. Si me quedaba cada vez más claro, más que el propio personaje de Bolívar, que se ve inconmensurable, se ve grande, lo que queda claro allí es que Haití es prácticamente nuestra madre política. Es decir, lo que hizo Petión, lo que hizo el gobierno y el pueblo haitiano por Venezuela, por la libertad de Venezuela no lo terminará de pagar nunca. porque eso fue una gesta muy, pero muy noble, detrás de un solo fin, la libertad de los esclavos. Sí, esperamos hacer el contacto con Luis Alberto para que nos comente esa parte de la película, alguna de sus reflexiones. Pero Omar, arrancamos también vamos a recordar musicalmente a José Francisco Cárdenas, compañero gestor cultural del Banco Central de Venezuela, que murió un día como ayer a la edad de 41 años, muy querido por tanto por los amigos del banco como por la sociedad cultural maracaibera, y una lamentable pérdida para nosotros, y lo seguimos recordando. Arrancamos de uno, Marco, una nota de convivencia. Vamos a ver si por allí tenemos. Ah, bueno, sí, habíamos pensado esta semana, ¿no? Estuvimos meditando sobre algunos hechos y no son casuales. Nada es casual, decimos en algún momento con mucha fortaleza. Nada de lo que ocurre es casual, todo tiene. Está inscrito dentro de un sistema, dentro de una lógica, dentro de un proceso. Y ha ocurrido que hemos conocido de varios amigos, que han, fundamentalmente mujeres, amigas, que han sido asaltadas en el servicio de un taxi. En el momento de abordarlo, cuando salen, ya le dicen, están atracados. Están atracados y entonces, bueno, ocurre lo inevitable, pues. Le despojan de su dinero, le despojan de sus pertenencias, de alguna de sus pertenencias, y los dejan abandonadas en cualquier parte. Bueno, llega hasta ahí. En algunos casos hemos sabido de violaciones, pero bueno, en esta semana supimos solo de atraco. ¿Y dónde ocurre, bueno, y cómo ocurre este hecho? Ocurre, entre otras cosas, porque al momento de abordar el taxi, el taxista o el taxi, que es el supuesto taxi, hasta en ese momento hay la percepción de que es un taxi y de que es un servicio de taxi, es lo que se percibe. Más luego, al ser atracado, indudablemente que la persona, en este caso la señora, la señorita, al ser atracada, ya descubre que es una ilusión de que sea un taxi, es decir, ya no es un taxi. Ahí la realidad le muestra que la percepción que tuvo de que era un taxi no es cierta. No es un taxi, es un atracador. Ahora, ¿cómo diferenciarlo? Si en el momento de tomarlo ella presume que es un taxi, porque lo toman muchas veces hasta en las paradas de taxi. Ocurrió en un taxi en la clínica Paraíso, ¿no? Sí. En la clínica Paraíso, tomó el taxi y el tipo se hizo confundir, pues, con los que allí ocurre, con los que allí están, y pum, y fue abordado y atracó. ¿Qué sugerimos? Bueno, hay tantas cosas que se pueden hacer, entre otras, Maracaibo es una ciudad que merece que sus taxis estén identificados, que sus taxis, que quien preste un servicio de taxi esté autorizado por las autoridades municipales, que esté permisado por las autoridades municipales para desarrollar esa actividad. Y para ello tiene que tener una certificación, tiene que estar identificado con su foto, con su debida credencial, y que el carro en sí mismo esté diferenciado de los demás, que esté pintado de blanco, de amarillo, de negro, todos de un solo color. En el Zambilla y los taxis están diferenciados. Bueno, pero solo los del Zambilla y los demás taxistas, ¿qué? Tiene que haber una disposición de las autoridades municipales para diferenciar quién presta un servicio de taxi y quién no. Porque eso es una potestad, el servicio del transporte público, una potestad de las autoridades municipales, que no puede quedar a quien quiera ponerle a su carro una placa de taxi y ejercerlo como tal. El taxista debe saber dónde quedan los centros de primeros auxilios de la ciudad, dónde están, ¿verdad? Si es posible hablar inglés, conocer los sitios históricos, tener una identificación allí que le permita saberse que está en buen estado de salud, para evitar un riesgo mayor, ¿sabes? Conduciendo a alguien que no tenga la facultad de salud plena, puede estar sufriendo de un mal que en algún momento cause un problema mayor, pues, es decir, un infarto, un desmayo, algo, una epilepsia, un ataque de epilepsia, alguna cosa de esta, y compromete el servicio, compromete al pasajero, compromete a mucha gente más, pues. Entonces, no todo el mundo puede prestar un servicio de taxista, de tal suerte que los que lo presten se sepan que estén autorizados y que sean diferenciados de los demás vehículos. Que se sepa que este vehículo, el 0104, ese vehículo corresponde a fulano de tal y hay un registro sobre esa persona. ¿Hasta cuándo la anarquía del tráfico? Es una de las maneras de adecentar, no solamente el problema de la anarquía, de la violación de las normas, de las leyes, de tránsito y cosas de estas, sino la inseguridad y a que se somete el pasajero cuando aborda un taxi que él cree que es un taxi y luego resulta que no es un taxi, que es una ilusión de que era un taxi. Porque la percepción, la primera percepción, cuando él se monta o cuando ella se monta en el taxi, ahí está asumiendo que es un taxi, pero luego se da cuenta que no lo es. Entonces, ¡pum!, ahí viene el atraco. Entonces, ¿qué es lo que podemos prever? Que en el momento de abordarlo haya la certeza de que ese señor está autorizado para realizar el servicio que se le está ocupando. Entonces, hacemos una vez más un llamado a las autoridades municipales y a las autoridades regionales, de alguna manera. Yo siempre he dicho que frente al gobierno, frente al ciudadano, el gobierno es uno solo. El gobierno es uno solo, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, el gobierno municipal, es uno solo. A mí no me importa si es de Un Nuevo Tiempo, si es del PCV, si es chavista, si no es chavista, es uno solo. Y el ciudadano tiene que tener garantías de que el gobierno está gobernando para el bienestar de todos. Tiene que haber una coordinación total entre las autoridades que tienen responsabilidades en materia de tránsito, para que se uniforme, para que haya homogeneidad en una política de servicio al público. A mí no me vale ninguna excusa, porque las autoridades de gobierno tienen la obligación de servirle al ciudadano las políticas más claras, más transparentes, las políticas que vayan al servicio de la gente. Y exhortamos a las autoridades municipales, pero también a las autoridades regionales y a las autoridades nacionales, para que haya una política de control, de seguimiento, de garantía de que el servicio del taxi se preste adecuadamente. Esa era nuestra nota, Rafael. Omar, teniendo en cuenta que es un servicio público, no es un servicio... Claro, por eso es que frente al ciudadano es un servicio público que tiene que ser... Saludamos la sintonía de Juliana, que nos felicita por el aporte cultural que estamos realizando desde este espacio, y de la compañera desde Argentina, Julia Vilche. Caramba, Julia, ¿cómo la pasás? Son las 9:54 de la mañana allá y... Mira, llama a Juan Romero, que está en la Embajada de Venezuela, y te podemos dar el número. Hoy se celebra el Día del Niño en Argentina. Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, hemos seguido con mucho interés. Julia, ojalá nos pudieras dar un resumen, aun cuando fuera del resultado de las últimas elecciones en Argentina en general, pues. Porque no entiendo cómo se dice que la Cristina perdió si sacaron la mayoría de los votos. Y lo otro es las dinámicas en que está metido la situación en Argentina, la situación general, pues. Entonces, ojalá pudieras darnos tu propia versión, aunque sea un correíto, para que lo podamos comentar por acá. O que nos llame. No hay que pedirle tanto. Ojalá pudiera ser. Arrancamos con las efemérides de la semana. El 11 de agosto de 1989 nace Gustavo Cerati, cantautor argentino. Casualmente, te fijas, estamos hablando de Gustavo Cerati. Parece que hay una esperanza ahí, una luz en el túnel, ¿no? Comentaba la mamá. El 12 de agosto de 1911 nace Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas es el gran comediante de América. el gran comediante, Gustavo Pineda, nuestro médico insignia en el Zulia, es un amante de las películas de Cantinflas, y yo quedé de ubicárselas también, todas las que le pudiera regalar. Pero el que no ha visto una película de Mario Moreno, de Cantinflas, el que no ha visto una película de Cantinflas y no ha disfrutado una película de Cantinflas, no ha conocido la gracia y la picardía del ser latinoamericano. Para el próximo programa vamos a traer un pequeño audio para que la gente disfrute un poco. Muere en 1993, hace poco, relativamente. El 13 de agosto, bueno, como ya decíamos, nace Fidel Castro. El 15 de agosto de 1769 nace Napoleón Bonaparte, estadista francés. Y Hitchcock, Alfred Hitchcock, el gran cineasta del terror, el 13 de agosto de 1899 nació. Británico, 1899. Nosotros tenemos un compañero que es más misterioso que Hitchcock. Cheo Perdomo, compañero de trabajo. Capturan en 1994, el 15 de agosto, al luchador por la causa palestina, al venezolano Ilich Ramírez, conocido como Carlos el Chacal, secuestrado en suelos internacionales y que actualmente... Secuestrado por el gobierno francés, drogado, es decir, le metieron para poderlo sacar de Túnez, creo que andaba, en un país africano, y lo drogaron y lo secuestraron. Me da, o hay una política en las imágenes, ¿no? Culturizando, que es una cuenta en Instagram y tiene Twitter, saca la noticia, un día como esta efeméride, capturan al terrorista. Bueno, terrorista fue Bolívar, terrorista fue Bolívar también. Y no, y la imagen que ponen es una imagen toda tenebrosa, toda. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes son los terroristas, pues? Bueno, es decir, terrorista. ¿Cuál es la imagen de Obama? Siempre la imagen con la familia, la imagen trabajada. Y sabemos que están asesinando civiles, pues. Sí, además, impunemente, pues. Bueno, hay una nota de una amiga, Mildred María Urdaneta, que está promocionando el tercer Congreso Nacional de Antropología. Están andando los programas, están los preparativos para el cuarto Seminario Internacional Miguel Ángel Guasayú, el cuarto Coloquio de Investigación en Antropología y el segundo Encuentro Nacional de Arqueólogos y Arqueólogas. Estará dedicado a saberes en la construcción de estrategias de salud y educación para los pueblos indígenas, el Seminario Internacional de Miguel Ángel Guasayú. Esto se realizará del 7 de noviembre a partir del 7 de noviembre del 2013 en la Facultad Experimental de Ciencias, en la Maestría de Antropología, el cuarto Seminario Internacional Miguel Ángel Guasayú. Hay simposios sobre antropología y deporte, antroposemiótica y cultura, de ritos y fiestas, etnografía y comparación, el futuro de Venezuela como estado pluriétnico y pluricultural, tareas del Estado y del gobierno, tareas de los pueblos y comunidades, investigación antropológica forense en casos de desapariciones forzadas en América Latina, los pueblos indígenas de los territorios de orígenes, propiedades y derechos, cultura, interculturalidad, producción y transmisión de saberes, cuerpos y corporalidades, prácticas imaginarias, saberes, discursos y concepciones, diversidad cultural, demarcación de tierras, experiencias y prácticas especiales urbanas, perspectivas en torno a la antropolingüística en Venezuela, políticas indígenas, cultura y ambiente, la resistencia cultural como modelo de creación, tierras y territorios, ancestralidad y variabilidad, variabilidad genética y salud pública, perspectivas etnoecológicas, diversidades religiosas, bueno, en fin, una variedad de temas que van a estar del 3 al 9 de noviembre, son la presentación y las ponencias, y serán recibidas hasta el 31 de agosto. Bueno, muy, muy, muy cercano ya la fecha, pero bueno, el congreso va a ser entre el 3 y el 9 de noviembre, así que vamos a estar llenos de mucha, mucha reflexión sobre el tema de la antropología. Nos saluda Gabriela Carrillo, por primera vez bueno, en nuestros 15 programas, primera vez que reporta la sintonía, y le invitamos a que se levante un poco más temprano todos los domingos aquí y nos escuche. Y nos acompañen. Nos vamos con la música, llegó el momento de la música. Bueno, hay un tema que es muy conocido aquí, ¿no? Es el tema Maracaibo Oriental. Según algunas investigaciones que se hicieron y que alguien nos ha apoyado, nos han dicho, no existe, no es verdad, no está referido el de salsa con sabor africano. No, ese tema no está dedicado a nuestra ciudad de Maracaibo. Pero se llama Maracaibo Oriental, pareciera que era un barrio en La Habana, un sector en Santiago, es lo que se dice. Pero en todo caso, aquí tenemos salsa con sabor africano. Este texto, este disco, me lo regaló Nelson Barrio, me lo trajo de una investigación que se hizo en Barranquilla. Y hay una serie de números, todos, en dialecto africano o en idioma africano, no sé de qué parte del África, pero ya lo vamos a disfrutar. Hay descarga africana, está este Maracaibo Oriental que lo vamos a escuchar, y bueno, y toda una serie de textos. Son las 8:33 de la mañana, estamos en Suite 89.1 FM en Maracaibo Solidario. Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo, solitaria, por Suite 89.1. Bueno, una descarga bien sabrosa, africano. Esto es pura salsa con sabor africano, se llama con sabor africana. El número y es, aquí está, salsa con sabor africano. Tiene ahí, escucharon ese dialecto. Estamos en Suite 89.1 FM. Hay dos formas de contactarnos directamente por el 0261, vale decir, el CAN TV 792-0934 y por el 0426-423-0798. 0426-423-0798 y 792-0934. También estamos en la red, recuerden, para que le digan a sus familiares y amigos, se reportó Ingrid Karina, Oscar Eduardo Morán. Desde el Doral, Miami. Desde Miami. Estaba Oscarcito. Oscarcito fue uno de los que nos aumentó la sintonía. Tendremos que esperar que vuelva y vendrán en octubre. No, en octubre no sé si viene, pero en diciembre sí están aquí. Si viene Oscarcito porque tiene clase, para que nos ayude a seguir haciendo el programa o que nos envíe desde allá algunos mensajes. A propósito de Oscarcito. Vamos a reportar la sintonía Dale, pues. De la recomendada del libro. Víctor Manuel Rosales. Víctor Manuel, los caramelos están haciendo efecto. Desiree Bravo, la cumpleañera de la semana. Sergio Cuenca, compañero del Banco Central. Y Rina Reina, que su hijo estuvo de cumpleaños también esta semana. Bueno, sí, hablaba de Oscarcito, que está en los Miami, que... Y me sirve de introducción para recomendar el texto de esta semana, ¿no? ¿Vos tenéis la cortina? No importa, ¿la tenéis ahí? Sí. Bueno, Una nota cultural. Bueno, entró la cortinita. Nosotros estamos... ¿cómo se llama? Nosotros recomendamos un texto toda la semana, queremos recomendarlo. A veces, en esta ocasión también trajimos más de uno. Pero aquí hay uno muy especial, se llama Cuentos sin Palabrotas. Cuentos sin Palabrotas es una selección y prólogo de Fedosi Santaella, ¿no? Y refiere a una antología de cuentos venezolanos. Está editado por Alfaguara y es de la serie Roja. Los cuentos, dice la contraparte, los cuentos que constituyen esta antología representan lo más variado y granado de la cuentística venezolana. Autores de diversos tiempos y miradas, como Pocaterra, Uslar, Liendo, Garmendia, Messiani, Socorro, Enríquez, Echeto, Mesones y muchos más, se encuentran en la anécdota sencilla, la historia, el humor, la ternura, lo fantástico, lo extraño, la maravilla y la fascinación de contar. Prologado y seleccionado por Fedosi Santaella, este volumen incluye un estudio sobre las obras y los autores que ayudan a seguir y a comprender perfectamente el sentido de los textos. Queremos recomendar esta antología porque el cuento es una aproximación muy sencilla, es una aproximación muy rápida a la imaginación. Es donde el autor ha podido comprimir una historia y la suelta con las palabras, y entonces nos aproximamos a esa historia a través de la lectura y la imaginación que hacemos del relato que se cuenta. Oscarcito ha sido, aparte de que es mi ahijado, es una manera de aproximarlo a ese fantástico mundo que él aprovecha sobre la imaginación o para construir su imaginación. Y en esta temporada de vacaciones, aunque él comienza clases mañana, en esta temporada de vacaciones, aproximarse a la lectura, a los cuentos, es un regalo que todo niño agradece. y que todo adulto también disfruta. Es decir, no podemos negarnos ese placer. Yo por lo menos siento una gran atracción por el cuento y ojalá pudiera algún día escribir uno con tantas ganas que uno le entra a la vivencia, a lo que uno observa de la propia calle, de la propia práctica del vivir. De tal suerte que nos atrevemos a recomendar, vayan a cualquier librería. ¿Cómo quedaría aquí una cuña de una librería, Rafael? Cortesía. No, cortesía de cualquiera de las librerías de la ciudad. Yo, bueno, sin ningún complejo, me voy por la librería del sur. Pues vayan a la librería del sur y van a conseguir cuentos para niños de todas las edades. ¿Y a qué para niños, más? Para jóvenes, para... Mire, hay texto hasta a dos bolívares, en la librería del sur. Así que la cultura está allí, al alcance de todos. Pero no solamente es la lectura, es compartir el cuento, es pedirle al niño que le cambie el final al cuento, pedirle al niño que le construya otro inicio al cuento o que le meta otro personaje al cuento que acaba de leer. Entonces allí se van creando nuevas fronteras, se van abriendo fronteras, ¿ok? A partir de una construcción literaria donde el relato está hilvanado, donde... Y cuando el autor dice aquí cuentos sin palabrotas, es porque no hay palabras esnovistas, porque no hay a propósito del snob, es una de las aproximaciones que él hace para decir que allí no hay palabras raras, pues, en el cuento. No hay palabras raras. Están todas de la misma cotidianidad. Entonces, bueno, la recomendación es a que, así como en algún momento podemos comprar cualquier cosa para la casa o para nuestro propio entretenimiento, aproximémonos a la cuentística venezolana, aproximémonos al disfrute de esa creación, que aparte de disfrutarlo en el momento cuando lo leemos, también sirve para que el niño amplíe su imaginación, tenga nuevos referentes y pueda vincularse a una manera de comprender la historia de tantos personajes que aparecen en nuestra cuentística. Seguramente con todos aquellos que cultivan la literatura como género en general, ¿verdad? Como una manera de aproximarse, van a conseguir mucho más razones para acercarnos a los cuentos. Dentro de la cuentística, bueno, de Venezuela, seguramente, El Viento Roto, por ejemplo, de Pedro Emilio Coll, ha sido disfrutado por todos. Una lectura del Diente Roto nos va a aproximar a una manera de ser y a una manera de interpretarnos en ese acto del pensar. Y si nos ponemos a ver, El Diente Roto no tiene más de dos páginas. Y perdura en la memoria mientras vivamos. ¿Captáis algo que hizo el autor Pedro Emilio Coll, verdad? Y lo hizo, lo produjo, bueno, hace tanto tiempo. Yo creo que El Diente Roto tendrá más de 60 años de escrito. 70 años, y entonces lo tenéis en la memoria para toda la vida y te va a quedar como una manera de reflexionar y de pensar sobre lo demás, ¿verdad? Los vas a conseguir seguramente en internet si tenéis mucho más recursos allí para tenerlo, pero vais a la librería del sur y vas a tener muchos más cuentos y algunos, y para los más chiquitos. Hoy en día se usa mucho, profusamente, la ilustración, es decir, se dibuja a colores, muchas veces se deja para que le pongan los colores los niños, los personajes, las escenas, se ilustran y se hace más atractivo para los más pequeños, pero ya los más grandecitos pueden seguirlo disfrutando. Así que un saludo a Oscarcito, un saludo a todos los niños que están de vacaciones, un saludo a todos los padres y que les compren sus... En este caso, cuentos sin palabrotas o cualquier buena selección de la cuentística venezolana. Omar, escuchando el programa grabado con Carcito, nosotros le preguntábamos que cuál era la diferencia entre la lectura y la televisión, y él nos comentaba desde esa niñez o desde esa armonía que la lectura te llena más de imaginación, que como la lectura predomina más la palabra y la imaginación te pone esa creación con la armonía de las palabras. Por ahí andan los tiros, de eso queremos decir. Vamos a escuchar... Pero primero vamos a saludar a Reina Lara, antes que se nos vaya. Los caramelos parece que están haciendo efecto. Ah, ok. Vamos a escuchar al comandante Fidel Castro. Es un disco que, bueno, adquirimos en Cuba hace mucho tiempo, hace más de 10, 15 años, que se llama Patria es Humanidad. Y en este tema, aquí hay 13 temas, ¿verdad? El primero es La Valla Mesa, de Sindo Garay. Está interpretado por las hermanas Martí, pero hay una introducción del comandante Fidel Castro Ruz. Vamos a escucharlo y a saludar a Gustavo y a Natalia, que Gustavo está preparándole el desayuno a Natalia y Jocelyn está pendiente de lo que está haciendo Gustavo. Vamos a escuchar entonces La Valla Mesa y vamos a escuchar al comandante Fidel Castro Ruz en su cumpleaños. 87 años cumplió el comandante Fidel Castro. La humanidad no pondrá su cuello bajo el hacha del verdugo. Su instinto de preservación, su condición de seres humanos pensantes, lo hacen imposible. Ella sencilla, sencilla le brinda al hombre virtudes todas y el corazón, pero si siente, pero si siente. Yo

salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo Solidaria por Suite 89.1. Cuando son las 9 y 4 de la mañana nos reporta la sintonía de Ismael Martínez, Jesús Molero y Manuel Noriega, el de los subversivos. Superdivos. De Alborada, los compañeros de Alborada todos los días junto a Daniel Rojas, llevando las noticias de una manera diferente. Pero sí, bastante polémico además. Por allí, bueno, hay unas recomendaciones, vamos a dar los teléfonos antes de hacer el comentario. El 792-0934 vía CanTV, 792-0934 para el contacto. También el 0426-423-0798, 0426-423-0798, por las vías de la web www.suite891.com y por la misma vía suite891.com/móvil tendremos la conexión vía vía teléfono celular. Omar nos reporta Jesús Molero, el popular Chubeto. El padre. El padre. Ah, bueno, un saludo muy especial a Chubeto, Jesús Molero Báez, Jesús Alberto Molero Báez. Es un hombre de radio, ¿viste? Un hombre bastante informado por la radio. Es un hombre que no se conforma con ver el béisbol en la televisión, sino que tiene sus ondas cortas y ondas largas, y por todo el tiempo ha tenido siempre una buena vinculación con la radio y lo que le permite estar muy bien informado. Es decir, que no solamente sabe de la lógica del petróleo ni de la lógica de la economía venezolana, sino que es un hombre que siempre ha estado bien conectado con la radio. Le agradecemos la sintonía. Debe andar camino a la Concepción. No, van camino a Piamonte. Ah, qué bueno. Parece allá que su hijo le va a brindar. No se sabe quién va a brindar el desayuno. O si es con un jugo o con dos. No, seguramente. Y se perdieron la posibilidad porque estamos esperando a Fernando Gutiérrez, que dijo que venía y no ha llegado. Bueno, Rafael, tenemos una nota, lo de Egipto, ¿no? Hay dos notas políticas. Primero vamos con la de Paraguay, que asume el empresario Cartes. En esta semana asume la presidencia, pero asesina al referente campesino Lorenzo Aquino. Lorenzo Aquino había tenido una participación muy activa en la resistencia al paro, al golpe contra Lugo. También estuvo muy comprometido en unas denuncias que logró, incluso imagínense ustedes cómo serían de grave las denuncias que logró revertir la ocupación de unas tierras que se le habían dado a los campesinos y que luego los empresarios, los latifundistas paraguayos habían tomado para sí, y aquí no logró que se revirtiera. Sin embargo, como suele suceder en los estados mafiosos, fue asesinado el día de la juramentación de Cartes, ¿no? Es decir, los grupos paramilitares ejercen el poder a través del crimen, y bueno, y lo hicieron allí, lo están haciendo en toda América Latina. Aquí estamos viendo las terribles desigualdades que tiene la ocupación de la tierra. Siguen siendo procesos de acumulación originaria, y esos procesos de acumulación originaria violentos que tienen que ver con la ocupación y el desalojo del campesino de la tierra y la ocupación de la tierra por los grandes grupos, ocurre en Colombia, ocurre en Honduras, ocurre en Paraguay, ocurre en Brasil, y todavía son movimientos de resistencia. La gran prensa oculta esto, soslaya. Según nos informó Amanda Huerta Morán, según informó desde Telesur, le fue negado el derecho de palabra por dos ocasiones. Lo pidió en la rueda de prensa con los medios internacionales en la Asunción, y bueno, sigue siendo un ocultamiento de esos procesos. Entonces, en Paraguay seguramente vendrán mayores escaladas represivas, ¿verdad?, y sanguinarias que han hecho sombra en ese país por más de 50 años. Fíjate, Omar, este asesinato político fue cometido en el departamento de Concepción, donde la embajada yanqui impuso un fuerte dispositivo militar policial encabezado por el notorio torturador comisario Camarra, en el feudo de Magdaleno Silva, amigo del gerente electo Cartes. Bueno, vuelve el Partido Colorado. ¿Qué se puede decir de estos estados de represivos paramilitares? ¿Cómo eludir la responsabilidad de los gringos que han sembrado de torturas, que han sembrado de asesinatos en la América Latina? Y lo triste es que hay gente, yo conozco gente. Manuel, ojalá nos llame como nos prometió ahorita mismo. Yo conozco gente que cree las películas de Hollywood donde el superhéroe, el Estados Unidos sale a luchar por la libertad y la democracia en los pueblos. Hay gente que se cree lo que pasa en las películas, lo que dice Hollywood, y los creen defensores de los derechos humanos, y los creen defensores de por la democracia, por la libertad, casi que creen en Superman. Casi que creen en Superman. Entonces, lo que decía Ludovico Silva, ¿no? La plusvalía ideológica, ese proceso de enajenación donde no importa tu condición social ni tu condición de clase, lo que importa es lo que crees. Y entonces crees lo que le conviene a tus enemigos de clase. Y eso está ocurriendo en América Latina. Nosotros, bueno, aquí hay un intento por un despertar. Ahorita mismo el presidente Maduro está haciendo esfuerzos en una lucha, yo no diría que simbólica, pero él quiere encabezar una lucha frontal contra la corrupción y va a tener que darle duro a la corrupción, a la que está de este lado y la que está del otro lado. Si el corrupto es uno solo, el corrupto es una clase, no es amarillo, no es rojo, no es azul, el corrupto es corrupto. Y entonces convocar a esa lucha va a obligar a diferenciar entre muchos, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega. Saludamos a Mario Urdaneta. Mario Urdaneta, dicen, en el ambiente hípico se usa... ¿Vos lo conocés, Richard, lo que hablan los hípicos? Cuando un caballo está en... ¿Cuatro cuerpos? No, cuando un caballo está... No, tampoco. Cuando un caballo tiene demasiada ventaja por sí mismo para una carrera y no se ha corrido la carrera, el exagerado dice, lo están bañando. Lo están bañando de terminar la carrera y ya el caballo se merece su premio y su cosa, pues. Bueno, Mario Urdaneta va... profesor Mario Urdaneta, ingeniero, agrónomo... un hombre preocupado por sus comunidades, es candidato a la alcaldía de La Concepción, de Jesús Enrique Lozada. Ya fue alcalde allí y tiene, bueno, mucha aceptación, según me han dicho algunos amigos. El favoritismo de Mario es muy difícil que pierda. Están en Piamonte, él y Homer Muñoz. Bueno, seguramente estarán revisando estrategias electorales. Pero sería bueno tener a mano también un programa de gobierno que genere mayor consenso y una claridad para la acción. Por allí hay una propuesta sobre el gobierno municipal, ¿sí? Como Carlos Lanz publicó unos lineamientos para cómo hacer del programa de la patria un programa para la gestión municipal y que genere pues el impulso del desarrollo humano integral, el desarrollo de la economía comunal, la articulación del sistema comunal de consejos comunales, comunas, distritos motores, es decir, una visión estructurada del desarrollo para las comunidades y que esa visión, cuando se sea gobierno, bueno, se impulse y se busque el consenso a partir de la participación. Lo que le da fortaleza a la gestión local es la participación organizada de la sociedad, de los distintos estamentos de la sociedad. No es que es verdad que solo es se puede gobernar para los pobres, ni solo, como se hacía antes, que se gobernaba solo para las élites. Hay que conformar una visión de desarrollo donde quepan todos los actores del municipio para ponerlo en función del bienestar de la colectividad en general. Bueno, saludamos a Mario y estamos esperando la llamada de Manuel, estamos esperando la llamada de Fernando Gutiérrez, que amenazó con que iba a contar algunos elementos importantes. Estamos por suite, tenemos... Omar, para terminar la parte política, lamentable desde el punto de vista humano lo que está sucediendo en Egipto, donde seguro que ya esta cifra ha aumentado. Pero pese, titulaba Caos en la Red Internacional, pese a que hay 638 muertos y 4.000 heridos, el gobierno egipcio amenaza con usar fuego real contra quien ataque edificio. ¿Y es que acaso los están matando sin fuego real? Esto está como para Globoterror. Sí, una noticia... si no fuera porque hay vidas humanas comprometidas... es demasiado parece grotesco. Mentira, pues. Es demasiado grotesco lo que amenaza el gobierno egipcio, ¿no? Que ahora, si siguen las protestas, va a usar el fuego real. Y ya lleva más de 600 asesinatos. Y bueno, seguramente la mano de los gringos va a estar allí y ellos van a querer aparecer ahora de otra manera. Fíjate, y hablando de Telesur con Amanda Huerta, fue capturado, actualmente está detenido el corresponsal de Telesur porque estaba informando desde la plaza donde estaban ocurriendo la protesta. Actualmente está detenido el compañero de Telesur. Recordamos que Jordán en algún momento fue también corresponsal. Jordán Rodríguez, e hicimos un contacto en un programa para que nos contara un poco sobre lo que estaba sucediendo en Libia. Él estuvo en Libia y nos contó su experiencia. Si por alguna razón hay que defender este proceso político, es para mantener a Telesur. Entre otras, si tuviésemos que escoger alguna, pues yo también creo que la Villa del Cine, como elemento estructurador pues del proceso cultural, como para producir bienes culturales de alto consumo, la Villa del Cine se ha ganado el respeto de la colectividad en general, pues. Es decir, la producción de cine en Venezuela creo que está en cifras récord, y vamos a preparar para el próximo programa un perfil de lo que ha representado la Villa del Cine en esto de la producción de bienes culturales y la rotación y el consumo de bienes culturales en Venezuela. Nos reporta la sintonía desde San Francisco la señora Ney. Si quiero hacer un saludo muy especial a mi primo Irwin Nieto, que está hoy de cumpleaños. Bueno, lo saludamos y gracias por reportar la sintonía. Cuando son las 9:17 de la mañana, ¿nos vamos con algún tema musical? Tenemos este también es algo que vino de Barranquilla, ¿no? Hay dos géneros musicales, que es el nengón y el changüí, que son antecedentes del son. Vamos a poner el te dije cuál era, Pastorita, el 17, de Ray Barreto. El 14, Mi Pañuelo, Familia. No, yo creo que era el de Ray Barreto. Pastorita tiene Guararey. El 17. No, porque esto es algo que viene antes del son. Y está poco documentado en el movimiento musical, bueno, que deriva finalmente en la salsa, ¿no? Pero es un género changüí, muy característico y de una buena investigación en Cuba, pero esto se hizo en Barranquilla. Y esta es una selección de números que por ahí se consiguieron sueltos. Y aquí lo vamos a disfrutar, lo vamos a colocar para que lo disfrutemos. Bueno, y veamos entonces de qué está hecho el nengón y el changüí. Te acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo, solitaria, por Suite 89.1. Aquí en Suite 89.1 FM en tu contacto íntimo con la música en Maracaibo Solidaria, 0426-423-0798 y vía CanTV 792-0934. Rafael, recordamos que en el programa que hicimos con el doctor Chávez de la lactancia materna, Omar Muñoz llamó poniendo a la orden su iniciativa legislativa para impulsar una ley local, una ley regional desde el Consejo Legislativo que fortaleciera ese movimiento que se estaba haciendo. Y bueno, y Omar estaba llamando ahorita también desde que estaba desayunando con Mario Urdaneta. También podría haber una iniciativa legislativa, una iniciativa desde la Cámara Municipal de Jesús Enrique Lozada en cuanto a fortalecer estas políticas públicas de la lactancia materna, de atención al niño, de programas de lectura, cuestión que, bueno, ofrecemos y apoyaríamos en una acción de gobierno local del ingeniero Mario Urdaneta. La podemos a la orden, pues, aprovechando que está allí. Y, comenzábamos recomendando un texto. Ahorita estamos recomendando otro texto. Hablamos de cuentos sin palabrotas, de la antología de cuentos de Fedosoy Santaella. Pero ahora tenemos aquí otro texto que estamos leyendo, de Eduardo Punset, un señor español, físico, creo que es Punset, pero que es un gran difusor de la ciencia, de los elementos de la ciencia, y ha publicado una trilogía de los cuales nosotros tenemos aquí a mano, El viaje al poder de la mente. Son pequeñas crónicas sobre elementos de mucho interés que a veces pasan desapercibidos para la mayoría de los lectores, de los ciudadanos. Entonces hay toda una propuesta sobre las cuestiones emocionales, sobre cómo a partir de la observación que nosotros hagamos de nuestros propios procesos podemos fortalecer la visión que tengamos y el uso que hacemos de la ciencia. En este particular trata sobre el poder de la mente y cómo la mente ha podido generar en el ser humano tantas visiones, ¿no? La intuición del mundo invisible, todo lo que es la emoción, cómo las emociones, un tema que está siendo muy discutido actualmente por muchos analistas, ¿no? Cómo la propia intuición y las emociones pueden ser incorporadas a los procesos de toma de decisión. Eduardo Punset, El viaje al poder de la mente. Mundi Editores y Mago Mundi Editores. Se consigue en cualquiera de las librerías de la ciudad. ¿Vos te imaginas que nosotros digamos cortesía de la librería? O la librería, o la restaurante, la venta de zapatos, ferretería. Que sí, ventas de freno, taller, euro, par, tal, sería computadora. Un palo. Sería un palo, ¿no? Que cualquier comercio ocupado, preocupado por difundir cosas que le hacen bien a todo el mundo, la nota de la ciudad, la nota de ciudadanía. Mire, no se encaramen, deje pasar a los bomberos, al carro. Hay muchas cosas que se podrían que podrían ayudar a difundir, y con eso ayudan a la emisora y nos ayudan a nosotros también. Cortesía de hogar. Cortesía de... Véngase. ¿Ah? De la arepera tal. No, y claro, y lo que dice Richard, ¿ves? Y se ayuda al comercio porque va a estar montado y a fin de año se hace un almanaquito, se hace unas notas, con todas las notas agregadas, y entonces se convierte en un elemento de difusión de lectura y se puede trabajar más el tema. Y hasta se puede hacer un CD con las notas de ciudadanía, con las notas de tal. Yo no lo pensaría dos veces. Hay mucho por hacer. Se convierte en un programa útil, ¿verdad? Como hay otros programas que son muy útiles en esta. Parece en otras que emisoras. Hay una llamada radial. Saca a Noriega por ahí. Vamos, Manuel Noriega. Superdivo. Verdivos. Un programa, Manuel, distinto para informar la noticia por Alborada 100.9, 100.1, creo. Que no quiere llegar al primer lugar de sintonía. Pero quiere estar en todos los primeros lugares donde en llega. Los corazones de los que nos escuchan. ¿Qué fue, Manuel? Sí, yo estoy al aire. Qué ya, bueno. Ya estoy, claro, al aire. Estás al aire. Yo estoy levitando, pues. Y estás levitando. Bueno, y de a gratis, así uno le evita sin. Una cosa, esta llamada es cortesía de la CAN TV. Claro. CAN TV te comunica. Eso es un buen patrocinante, ¿viste? Por cierto. Pero será con otros, hermano. ¿Te has firmado un contrato con ellos? Hay que empezar por eso. Si una llamada por CAN TV, no por celular, para que los de la CAN TV se sensibilicen. Qué bueno sería. Bueno, yo los llamaba a felicitarlos para el programa, una felicitación, digamos, una solidaridad cronológica, porque también tenemos el programa de Tempranito de la Mañana. Ah, sí. Entonces, pero no, el de ustedes, el de nosotros es de 8 de la madrugada a 10 de la mañana. Ajá. El de ustedes es más de madrugada. No, de 6:30 de madrugada a 8 de la mañanitica. Pero ya uno se acostumbra a levantarse temprano, entonces yo el domingo estoy sin hacer nada. A ver, por lo menos tengo algo que hacer, yo no lo a ustedes. ¿Y vos no haces arepa? Chico, y eso es lo que está grabando a tío mío. Mamá nos abandonó, se fue para hacer una diligencia y nos quedamos aquí solos, y bueno, yo estaba bañando. Yo te voy a decir una cosa, las mejores arepas de Maracaibo las hago yo. ¿Las haces vos? Sí, señor. Vení cuando invitas a desayunar. Bueno, cuando vos queráis. Ah, bueno, estamos pendientes. Sí, las hago a domicilio, las hago en mi casa, como vos queráis. No, en tu casa, mejor, porque así no tengo ni que lavar plato. Mira, Manuel, decime una cosa. ¿Cómo veis vos el problema del... ¿Cuál creéis vos que son los problemas más graves que tiene Maracaibo? Como ciudadanía, como ciudad, como... Beta, yo creo que aquí hay dos problemas fundamentales, que son el transporte y la basura. Transporte y basura. Sí. Vos querés ir a visitar a alguien a las 10 de la noche, no podés ir en carrito ni en bus. Por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Te montás en un carrito que son caros y están todo que es guañingado, por decirlo menos. Los autobuses paran donde les da la gana. Entonces, ningún alcalde hace propuestas al respecto, por ejemplo. Ningún candidato, ¿no? Yo no he oído a ninguno de los candidatos, que hay un montón. No, cada uno anda pensando en las cosas grandes que... Aquí yo no sé si vos te acordáis, Manuel, que una vez Ramón Escobar Salón, un tipo que no fue así como que... Bueno, el único mérito fue que metió preso a Carlos Andrés Pérez. Ajá. Pero él decía que ningún presidente venezolano debería hablar en la ONU hasta tanto no arreglaran a Ipostel, los correos. Ajá. Bueno, eso lo digo yo, pero fíjate, hablando de Ipostel, las instituciones del gobierno no utilizan Ipostel, utilizan cuestiones... Privadas. Sí. MRW, no sé qué cosa, todas las... Sí, la gente del Ministerio de Salud está asegurada en clínicas privadas. Sí. Son cosas más o menos raras, ¿no? Y ningún candidato, alcalde, dice, bueno, yo voy a resolver el problema de la... del transporte con este plan. Claro, chico, pero si es un servicio público, ¿no? Que lo prestan los tipos a su real saber y entender. Las líneas de carro no tienen transporte durante las 24 horas. Es decir, abandonan el servicio a las 9 de la noche, ya no hay un carrito de San Jacinto, de La Limpia, ya no hay, pues. Ve, los que cogen un carrito sabemos que en el centro se van unos colones y pasan unos carritos que son unos choferes, que son unos malnacidos, por decirlo menos. Ustedes del carro dicen, bueno, yo cobro el doble, pero ustedes no hacen la cola. Ah, pues. Ajá, eso también ocurre, o sea, no... hay de todo, y nadie le mete el pecho a eso. Entonces, ¿vos no crees que en función de eso nos hace falta también como que una campaña de buena convivencia, una campaña del buen vivir, de acercar a que todos tengamos una manera más amable de vivir en Maracaibo, cada uno haciendo su cosa bien? Sí, mira, eso es muy cierto, pero yo creo que eso, de todas formas, y sigo con la clase de transporte, pasa por ahí. Aquí la gente, desde un carrito, le decían la muerte al otro, por ejemplo, ¿no? Cosas que no hacéis en el carro, a pie, pues, con tu vecino. Cuando uno se monta en el carro, tanto es así que el Vaticano sacó una encíclica, no sé, un comunicado, un algo, con respecto a que la gente no debía manejar así porque eso violaba todos los preceptos cristianos, por ejemplo. Entonces, sí, pero eso es... Sí, pero fíjate, hay situaciones que podrían terminar en cualquier momento mal y nunca ocurre nada. Yo creo que es gracias a la convivencia, como es el caso de los bachaqueros, ¿no? Los bachaqueros hacen su colita en paz, hay muy pocos incidentes. Pero yo creo que eso es una muestra de que la convivencia ciudadana, digamos, no está tan mal en Maracaibo. No, yo creo que sí andamos mal, pero me quedo con tus problemas, me quedo con lo que vos planteás. Yo creo que es suficiente. El transporte tiene demasiada incidencia en el hacer y en el decir, y en para llegar al trabajo, para llegar a la casa, la frecuencia de los accidentes, las muertes, hay demasiado. Yo creo que el alcalde que prometa resolver, enfrentar el problema del transporte en toda su variedad, yo digo que el parque automotriz en Maracaibo no circula en ningún país africano. Es decir, que es tan carente en un país africano, digo yo, poniendo por referencia la poca dotación de capital físico que tienen, pues. Yo creo que nosotros estamos peor que cualquier otra ciudad medianamente decente del planeta Tierra. Bueno, sin ir muy lejos, comparé Maracaibo, el transporte maracucho, con otras ciudades de Venezuela, y Maracaibo queda muy mal parado, ¿me entendéis? Muy mal parado, muy mal parado. Yo recuerdo, yo viví un tiempo en Caracas, y yo en Caracas hasta la noche me podía mover en carritos, en metros, en microbuses, había más manera de moverse. Aquí no, aquí chico a la... Mira, y los taxis costosísimos, caros, inseguros. Comentábamos temprano que dos compañeras fueron atracadas esta semana en taxi. No, entonces, no, además, el taxista no utiliza taxímetro. Entonces, todo eso es muy subjetivo, ¿no? Yo no sé qué leyes económicas influirán en el precio de una carrerita aquí, ¿no? Pero hay otras leyes que no son económicas, como si la lluvia, lo oscuro del sitio, que si va a llover, todo eso influye en el precio. Deben ser leyes de mercado, no económicas, ¿no? No, no, especulación, viveza. Ajá. Y la inseguridad. Además, la formación del propio taxista, un taxista que no sabe dónde están los principales centros de salud, por decirlo menos, lo menos, ¿no? Entonces, el riesgo, la falta de identificación de los carros. Bueno, vos sabés que hay de todo, ¿no? Tampoco dicen a la mitad, porque la gente dice, no, entonces no voy a poder salir para la calle ni en taxi. No, ve, hay taxistas que te dejan tu teléfono, por ejemplo, hay esa situación. Vos vas a salir, te llamas a la línea de taxi y lo llamas a él. Mira, ven por aquí, si ya, bueno, dame, haceme la carrerita. Esa es una opción con los taxistas, ¿no? Que yo creo que es la que hay que promover, que la gente se haga amiga del taxista para que te cobre menos, pues te cobre algo más justo. Manuel, ¿y vos hacia dónde creéis vos que va a parar el problema del bachaqueo? Del bachaqueo, ese problema va a parar en Maicao, creo. Ahí está todo lo que se lleva de aquí. Pero no, ve, yo creo que eso se ha criminalizado mucho a los bachaqueros, no a los bachaqueros. A lo que forma parte del primer eslabón, el más débil. Claro, claro. Es ello que le hemos agarrado, ¿no? Pero yo me pregunto... Porque es lo visible, es lo que vos veis. Ah, pero mira, Rafael es economista, ¿no? Uh-huh. Quisiera que él me ilustrara lo que significa, digamos, una fuga de capitales en bachaqueo, ¿no? Por ejemplo, la plata que sacaban los Cisneros cuando... Claro. Epuraron el dólar. ¿Eso cuánto equivaldría? Todas las ciudades de Venezuela haciendo cola para comprar en los bachaqueos. Ey, y los 20 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares. Ah, ¿cómo? Que dijo el propio Jordani que en harina. ¿Cuánto salía eso en harina? Ajá, ¿cuántas colas tienen que hacer? ¿Cuántas colas tienen que hacer la cola durante cuánto tiempo? Porque además eso influye el tiempo, ¿no? Claro. Determinada cantidad de cola en determinada cantidad de horas, ¿no? Entonces yo digo, ajá, por ejemplo, yo digo que vaya, la gente, los interesados, lo que les molesta es el bachaqueo, que vayan y ofrezcan ahí alguna opción, ¿me entendés? Bueno, muchachos, vamos a ofrecerles trabajo, ajá, ¿cuánto es el trabajo que voy a ofrecer? Pero pueden ofrecerle la tarjeta mi negra. Se censa la gente, se rescata la propuesta electoral de Rosales y se le da la tarjeta. Mira, y se pone el precio de la harina al precio que es y veréis que ya nadie se lo va a llevar. Cortesía de... Tarjeta. Volvió la tarjeta. Bueno, es una solución. Vos subsidiáis directamente a la gente, le hacéis la transferencia. No, pero y no se puede decir a la gente, bueno, no vamos a vender más azúcar ni más harina. Se la vamos a dar a la gente gratis en su sitio de trabajo, en su casa, ¿ya? Claro. Vamos a anotar en una listica. Yo creo que así sale más barato que... el de sangre que hay de... Claro, pero imagínate, vos decís, no, son dos paquetes por persona, y ¿ok? Y resulta que en una familia hay 7 personas, entonces son 14, pero no van a ser 14 paquetes de arepa en la semana. No lo hacen, no lo pueden hacer, te lo digo yo que hago arepa. Bueno, no lo hacen. Bueno, yo por muy grande que sea la arepa, no lo hacen. No, yo con lo de la arepa ya te comprometiste. Yo anunciaré. No, Dios proveerá. Sí, pero hacemos la cola. Entonces, no salen las arepas, hermano. Entonces, sí, como vos decís, se le dan el sitio de trabajo, se le dan. Como dijo un amigo mío, chicos, pedile el recibo de luz. Por cada recibo de luz. Vos vas a darle, y se las vas a dar gratis, pues. Paga la luz, entonces son arrechos. Entonces, se las vas a dar gratis. Al que traiga recibo de luz, le doy los dos paquetes gratis, y punto. Ajá. Ahorita están en el Latino de Costa Verde, acabo de pasar por ahí, de tempranito, fiel a su trabajo, a su horario. Y a las 11 de la noche con los chinchorros en el Bicentenario Norte. Bueno, a mí me parece eso bien, que la gente, si todo el mundo pudiera jugar su chinchorro en una plaza, yo mira, y sería chévere, lo que pasa es que se atracan. A mí no. Lo que me da es envidia con ellos, que lo pueden hacer. Me da envidia que ellos puedan dormir a la luz de las estrellas, yo, poéticamente. Yo tengo una hamaca aquí frente a mi casa y me roban la hamaca para empezar. Bien, Manuel. Manuel, ¿a dónde te pueden escuchar? Quédate de hacer una segunda que ibas a hacer por allá. ¿Dónde te pueden escuchar a vos? ¿Cuál es la emisora? Bueno, yo tengo un programa ahí con Daniel Rojas de lunes a viernes de 6:30 de la madrugada a 8 de la mañanitica por Laboral 100.9, que creo que es emisora prima hermana de esa, de Suite, ¿no? Sí, por ahí está que emparentado. Puede decir que... Darwin y León tienen una sociedad, sí. Porque no, que la emisora hermana, no, parece que estamos sus hermanas. No, ellos son primos, Romero Montiel, Darwin Romero Montiel, León Magno Montiel, por ahí viene, sí, están en Guarita. Mira, y de 6:30 a 7 todavía está en horario... Que me supervisar. O sea que si alguien tiene un niño o un adolescente oyendo la red esa hora, es responsabilidad de ese alguien, o sea, el padre representante o no sé qué, que este niño, este adolescente, no oiga ese programa. Después de las 7, sí. Pero antes, bueno, yo creo que el alumno debería decir que incluso después de las 7 no oigan ese programa. Nadie, ni los niños ni los viejos. Porque es muy malo. El tuyo, ¿no? Uno se divierte de rato en rato. Ahí me imagino que el gobernador tiene su fidelidad con ese programa, pedirá de rato en rato un reporte, porque siempre escucha. Madroleño también, Madroleño. No, esos dirigentes universitarios, que tenemos hoy en día, nacidos a la luz de del apoyo. ¿Qué sabes vos? ¿Tomó la casa el profesor? Madroñero, sí, yo creo que ya eso de casa de profesor es obsoleto. Ahora se llama la Casa del Poder Popular Hugo Rafael Chávez Frías. No puede ser, no. Ese fue el nombre que él ofreció. Sí, bueno, él ofrece, bueno, ellos traen un poder no sé de dónde. Pero no, además él dijo que lo iba a hacer en 3 días. Por cada día adicional de paro, ellos iban a tener esa casa tomada un mes más. O sea, que yo como hasta el 2030 está... Esa dirigencia estudiantil no se parece en nada a la que nosotros hemos conocido. Ah, para que vos viajes. Para que vos viajes. Bueno, hermano, ¿tenéis alguna otra nota, algún otro tubazo que podáis dar por aquí para...? ¿Ah? No, que tubazo ni que tubazo, sino que bueno, oyendo el programa de ustedes, por lo menos ahorita lo estoy evitando, porque me alejo del radio, y no nada, pues pendiente con el programa de ustedes, y creo que Rafael va el lunes para el mío, que para que se haga propaganda ahí, para que lo oigan además de domingo y lunes. Está bien. El lunes bancario, Manuel. El lunes bancario, sí. Siguiendo la fe religiosa bancaria. Vos sabés que nosotros somos muy católicos con eso, ¿no? Sí, muy muy bancólicos. Sí, está bien. Bueno, saludos, hermano. Gracias por el reporte y estaremos consecuentes. Bueno, un abrazo, nos vemos. Claro. Era Manuel Noriega. Dijo la mamá que él era muy llorón. Tenemos problemas con los controles técnicos aquí. Se ha ido la llamada de Manuel Noriega. Ya llegó el papá de los helados. Y continuamos con la nota política, Omar. Hay un caso que lo vamos a comentar rápidamente. Lo vamos a referir sobre el caso de la Asamblea Nacional. Da hasta pena referirse a eso, ¿no? Donde dirigente... Hay el testimonio, lo dijo el propio presidente Maduro, que Carreño había pedido disculpas. Sí, sí. Y que vos lo escuchaste. Vía Twitter hubo unas disculpas, parece que públicamente también, donde... Pero el debate fue muy pobre. Sí. ¿Puedes pedir disculpas por un debate pobre? Porque se salió una palabra en algún momento, pero... Fue un ataque de ira contra el ser humano. Sí, y más que eso, todo el discurso construido, el discurso como un todo, creo que no le favorece a la Asamblea Nacional, a la figura de las diputaciones y al propio Pedro Carreño, lo deja mal parado. Yo no sé si debería pedir un permiso. Sí, de verdad que fue un acto, cuando yo lo presencié en vivo, muy, pero muy desagradable. El discurso como un todo. Creo que ese acto se debe inscribir como de los actos más deplorables, más lamentables que la dirigencia política haya hecho en el país, sobre todo en la Asamblea Nacional, junto con aquel de no dejar hablar a los diputados porque, ¿cómo fue que decía? Porque no decían antes si estaban, si reconocían o no. ¿Usted reconoce al presidente de la Asamblea? No, me parece que esos son Nacional, actos le decía Cabello. Que son no, fuera, bueno, fuera de toda lógica del hacer de la política, ¿no? Platón decía que la única manera de superar el estado de la política, bueno, son casos de hace más de 2500 años que han ocurrido, pero decía algo como eso, de que ojalá que los filósofos fueran políticos o que los políticos se metieran a filósofos, un poco para tener una visión más completa de lo que la humanidad exige en el comportamiento entre las personas, ¿no? Sobre todo un gobierno, un proceso político que se reviste en lo fundamental de ser humanistas. Y lo demostraba el presidente Chávez cuando generaba políticas sociales profundamente humanistas, así que ponían por centro la condición humana, protección al débil, todo un concepto sobre esto. Y se termina con unos comportamientos de este tipo que niegan esa condición. Bueno, Omar, llegó cuando son las 9:47, saludamos a Orlando Estrada, que está dispuesto a ayudarnos y a Karina con la venta de publicidad. Ah, qué bueno, Orlando, a nombre de... Y Karina, que ha hecho algunas apreciaciones bien puntuales sobre la condición de los servicios públicos, cómo darle calidad. Karina trabaja el tema de la calidad total y, dice que tiene propuestas sobre la materia. Vamos a ver si la próxima semana nos muestra algo. Saludamos a Gisela Díaz y nos vamos con musicalmente con Negra Cumba Cumba en la voz de José Francisco Cárdenas, que lo recordamos un día como ayer, a un año de su partida, para que lo puedan escuchar y recordar su voz como proyecto cultural que lideró en el Banco Central de Venezuela. Te canto con toda mi alma, porque vos soy la dueña de todo mi existir. Allí estaré postrado frente a tu ventana, muñequita azulera, no me hagáis más sufrir. Yo seré un ser para ti, el esclavo de tu querer. Yo seré un ser para ti, el Caibo Solidaria con Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué. Bueno, ya estamos llegando al final de Maracaibo Solidaria. Hubo un error con un técnico por parte de nosotros con el CD, pero ahora vamos a escuchar, para despedirnos, Fede Rata, de un CD que todavía no ha salido y que, bueno, tuve el placer de ser parte fotográficamente del disco promovido por el Banco Central de Venezuela. Nos despedimos, Omar, agradecemos a todos los radioescuchas aquí bajo la dirección de Leomagno Montiel, la producción de Mariana Ferrer Melo, gestor de contenido Gabriel García, grabación, edición y montaje Jorge David Oliva. Ya está el papá de los helados. Richard López en los controles, que nos corrigió, nos revisó, nos puso, nos coordinó la música, pero nosotros en el CD realmente no teníamos el que era, no era el que... Bueno, pero ahora sí, vamos a escuchar a José Francisco. Agradecemos a Manuel. Manuel Noriega. La llamada. ¿Ah? Subverdivos. Subverdivos. Escúchenlo por las 100 puntos y algo, por Alborada, porque ellos no quieren llegar al primer lugar de sintonía, dice él. Quieren estar en... El lunes bancario, mañana no hay banco, señores. No vayan a los bancos porque nosotros somos religiosos. Pero pueden pagar porque están los cajeros. Y por internet también pueden pagar. Bueno, Omar, nos despedimos. A todos, gracias por la sintonía. Gisela Díaz nos reporta y ya vamos con José Francisco Cárdenas para recordarlo con una producción. Estamos estrenando, amigo del papá de los Heredados Seguros, José Francisco Cárdenas. Liliana en la mañanita de 7 a 8, Maracaibo Solidaria. Y vamos con el papá. Claro, Liliana entre mujeres. ¿Cómo se llama el programa, Liliana? Con Liliana. Que le dimos el caramelito, de pronto ya nos. Con Liliana, sí. Este es un programa que ya recibimos con Liliana y entregamos. Con el papá de los helados. Con el Trillo Nacional. Entonces, bueno, nos vamos, Omar. Chévere, pues gracias por la compañía y nos vemos el próximo. Nos escuchamos el próximo domingo. Por eso al analizar las fechas de las cruzadas, Mezquel Xun y su brigada nos logra independizar. No hay duda que fue Bolívar el prócer de mayor talla, que librará en las batallas hacia nuestra libertad. Preciso es darle la mal, fue el más grande americano.